Editor Podcast 2015. Consider the following and some of the results you will hardly believe. Capítulo 13. Radio Bertoldo se convierte en mexicano. Hola y bienvenidos un día más a este nuevo capítulo, el número 13 de Radio Jos Greenoldo, en el que hablaremos de la experiencia de este su amigo Jos Greenoldo sobre Census, este cómic muy especial que es titulado El Universo en Sus Ojos, escrito por Jorge Grajaldes, ilustrado por Bernardo Fernández Bev. En la segunda parte del programa hablaremos sobre ver un cómic en el iPad. Y en esta tercera parte del programa, muy, muy similar al postre, pondremos una colaboración especial de este Interpodcast de Verdugo 789. Traumatología, neurología, ortopedia, reumatología, cinesiterapia, termoterapia, crioterapia y electroterapia. ¿Sabes qué significan estos términos para tu salud? No te preocupes, aquí te explicamos. Salvi Melguizo y su experto equipo con 15 años de experiencia traen para ti El Rincón de Fisioterapia. Escucha este podcast en fisiosmterapia.com/podcast, Spreaker, iVoox y en iTunes. Si la medicina es la ciencia que da años a la vida, la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años. Esperamos que os guste cuanto os hemos grabado y que disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contándoslo. Un saludo. Conectando con la clínica. Editor Podcast 2015. Sin más dilación, nos pondremos en el lugar de un ser que nunca ha leído un cómic en su vida. Sí, este mexicano que les habla, orgulloso mexicano, llamado Jos Green, que efectivamente los que estén escuchando Radio Bertoldo, pues no soy su queridísimo amigo Santiago, al cual le mando un saludo. No, soy Jos Green, y a los que estén escuchando este podcast tan particular aquí en Jos Green Live, pues bueno, les comento que este es un episodio especial debido al Interpodcast 2015, en donde estoy interpretando de la mejor forma que yo puedo a este gran podcaster y a este magnífico podcast sobre cómics, llevados de la forma más inteligente posible por el señor de Radio Bertoldo, así es como lo pueden encontrar. Hecho, pues vámonos al lío, vamos a empezar con esto. Yo les platico, señores, que me acaba de tocar el podcast más difícil en mi carrera. Yo jamás he leído un cómic y mucho menos uno de la calidad de lo que están acostumbrados a escuchar aquí en Radio Bertoldo. Por lo que me di a la tarea de ir a una tienda de cómics, ver, adentrarme, ver cómo es este mundo tan interesante. Estuve viendo ahí, había muchos clásicos, muchas obras muy interesantes, muchos nombres que yo ya conocía como Batman y demás, pero si algo caracteriza a Radio Bertoldo es que aquí no hablamos de cualquier obra, hablamos de cosas muy interesantes, como en el episodio anterior, el número 12, donde Radio Bertoldo se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena, pero aquí el día de hoy estuve navegando, viendo algo interesante, algo que les llamara la atención. Y me gustó mucho porque me encontré el primer cómic escrito en braille, mexicano, por supuesto, pero que es una mezcla entre un cómic tradicional y un cómic para ciegos. Está bien bonito, se los voy a describir. De entrada me llamó la atención el tamaño, que es un tamaño bastante grande, es incluso más grande que una revista en dimensiones. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y cuando ustedes ven la portada, pues dice Census, el universo en sus ojos. Aquí costó el equivalente a 30 pesos, que serían unos $2, serían como unos casi 1,70 € más o menos, ¿no? Es el volumen número 1, editado el diciembre del 2014 por el Nacional Monte de Piedad, escrito por Jorge Grajaldes y Bernardo Fernández Beff, con las ilustraciones. Al momento de abrirlo, lo que me llama la atención, bueno, desde la portada, es que tú ves unos hoyitos y de repente sientes un relieve. Pues bueno, esto es el famoso braille, que esa es la forma en la que nuestros amigos invidentes pues pueden leer lo que sea, ¿no? Lo que tú les pongas. La historia básicamente es, se ve ilustrado, hay cosas ilustradas, hay viñetas ilustradas, más o menos unas 6 por hoja, en donde ves ahí una ilustración del espacio, por ejemplo, del lado derecho, y del lado izquierdo del cómic ves la parte braille, sientes con tus manos esta textura, digamos, ¿no? Se siente muy bien. Y empieza ahí a narrar una historia en la que se ve que está el espacio exterior, que es infinito, que es un lugar extraño. Va manejando, va pilotando esta nave, un personaje en la que choca en un planeta extraño. De repente se encuentra él fuera de su nave, voltea y ve a su nave dañada totalmente, y de repente se encuentra unos seres sin ojos en donde se comunican con él de forma telepática. Y de repente este ser pues le explica que él pudiese ayudarlo no le dice qué, él se cuestiona si ayudarlo, por ejemplo, a salir de ese planeta, a reparar su nave, y este personaje extraño le dice que no precisamente, que ellos ven con los ojos, que ellos no ven con los ojos, que ven con la mente y perciben así otros sentidos, ¿no? Se comunica con el pensamiento, y así es como este personaje pues entiende. Básicamente es un cómic muy cortito, está ilustrado, tiene pocas, pero son bonitas, las hace Beff. Y al final de esta historia, pues bueno, ya se ve él que ya no tiene casco, y bueno, ya no les voy a comentar más por si les interesa leerlo, pero básicamente se convierte en un ser similar a los que lo encuentran. Y al final de este cómic, pues se ve que con un código tú puedes descifrar las respuestas. Y a las personas que sí vemos, pues bueno, nos ponen el abecedario y los números del 1 al 0. Y en braille nos ponen lo que son, lo que significan. Para que si tú ves la letra y la tocas con tu mano, sepas por esta textura braille, pues cuál es la letra A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D, cuál es el número 1, 2 y 3, y así todos los números del abecedario. Y pues se me hizo muy bonito, ¿no? Yo creo que es una iniciativa muy interesante de esta nueva editorial. Y les voy a leer un extracto de lo que me encontré aquí para que ustedes se den una idea. Dice, el Nexus de Census. De los libros le queda lo que deja la memoria. Esta forma del olvido que retiene el formato, el sentido, que los meros títulos refleja. Según datos presentados por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 285 millones de personas con algún grado de discapacidad visual. De ellas, 39 millones son totalmente ciegas. En México, de acuerdo a la información del INEGI presentada, existen 1.292.000 personas con alguna discapacidad visual, siendo esta la segunda discapacidad en el país. Así pues, el discapacitado visual enfrenta, entre tantos otros avatares, el problema del oscurantismo de otra índole. El oscurantismo no de la visión, sino el resultante de la ausencia de lecturas, de no ser considerado su derecho a leer como el de todos los demás. El 95% de los materiales de lectura que se publican son inaccesibles para las personas ciegas o con una discapacidad visual. Del restante, solo el 0.5% se hace en braille. Es un dato desgarrado, pero bueno, 0.5%. Es por ello, querido lector, que este material que tienes en tus manos es algo único y singular. un cómic híbrido que puede ser disfrutado por personas que tienen la capacidad de ver, así como para aquellos que no. Desde hace 30 años, la historieta en el occidente ha dejado de ser considerada como mero entretenimiento infantil para ser tomada en serio, demostrando que a través de sus páginas se pueden narrar todo tipo de historias, tanto de ficción como de no ficción, de la misma manera que se hace en el cine. Hoy día los cómics son un medio narrativo más que resulta especialmente atractivo para el público joven, siendo primordialmente un medio gráfico. ¿Cómo hacer un cómic para personas ciegas o de baja visión? Bueno, la respuesta la tienes en tus manos. Census. Esta es una serie de 3 cómics desarrollados en diferentes géneros, en donde una historia es contada desde 2 perspectivas. Una ilustrada por el reconocido autor mexicano Bev, mientras que la otra es narrada en braille, convirtiéndose en la parte de entorno gráfico. Una propuesta única que tiene como meta llevar la experiencia de la lectura de una historieta a los discapacitados visuales, al igual que visibilizar a esa población a los ojos, eso estaba entre comillas, a esa población a los ojos de quienes ven, entendiendo un poco de su manera de percibir, de sentir el mundo a través de las historias aquí presentadas. Historia que en esta primera entrega tiene como tema principal el de la ayuda. Al final se incluye el alfabeto braille para que el lector visualmente funcional se acerque a la otra narrativa incluida. Este es el Nexus de Census, un proyecto que Nacional Monte de Piedad realiza para poner la mirada en aquellos deficientes de ella y para que el público a través de este cómic sea un ente más, al igual que el Nacional Monte de Piedad, y pueda ayudar, en este caso, a niños con deficiencia visual de escasos recursos. Porque todos tenemos derecho a la lectura, a la ayuda y a la cultura, y es que el cómic también es cultura. Jorge Grajales. Y así es como termina este cómic muy interesante. Me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante, más que lo pude encontrar en una tienda dedicada a esto, a los cómics. Entonces yo creo que es una idea fabulosa, se me hace increíble. Esto también lo hacen compañía de Havas Sport and Entertainment, de Makers. Y pues está muy bien, ¿no? Es un precio correcto, te la pasas bien, tienes en tus manos algo único, algo que como lo que aquí se suele recomendar en Radio Bertoldo, donde pues vas a tener un material invaluable, ¿no? Yo creo que es un buen regalo. Si tú conoces a alguien con una discapacidad visual o alguien ciego, pues bueno, yo creo que es un buen regalo, es algo bonito. Y también para ti, ¿no? Si tú quieres aprender sobre pues algo distinto, ¿no? Algo muy distinto. Y como yo, pues acercarte también al mundo de los cómics, pero no a cualquier cómic, ¿no? Yo creo que este es un cómic muy, muy, muy, muy interesante. En esta segunda parte de Radio Josh Greenoldo les platico que, bueno, los que conozcan mi programa habitual, Josh Green Live, saben que pues soy un amante de la tecnología, me gusta mucho en general, y desde hace ya muchos años, pues cosas en papel, libros, películas y demás, pues ya no las consumo de forma tradicional, ya me adapto a la tecnología, veo contenidos por stream, escucho podcast, ¿no? La radio ya no la escucho, leo algunas revistas en iPad, por ejemplo. Y pues yo creo que este fue un buen pretexto para yo adentrarme y ver, ¿no? Investigar un poquito sobre qué había del mundo de los cómics en iOS, que ese es el sistema operativo móvil que yo utilizo. Y bueno, me encontré con 3 aplicaciones interesantes. Una que se llama Comic Flow, iComics y Comic Storm. De estas 3 aplicaciones, básicamente sirven para leer archivos CBR. Me recomendaron ahí algunos, estuve viéndolos. Tiene aquí la opción de que tú puedas cargar estos cómics, ya sea que los bajes desde el mismo dispositivo o si tú ya tienes alguna una colección, por ejemplo, en tu computadora, pues bueno, la puedes transmitir. ¿Cómo? Si lo quieres hacer inalámbrico, bueno, lo puedes pasar, por ejemplo, por Dropbox o por sistemas así similares, Box, y de forma inalámbrica te comunicarías, ¿no?, con tu aplicación, en este caso con un iPad, y así podrías leer el cómic. En mi iPad se ve bastante bien, No tuve que hacer, por ejemplo, el pinch and zoom, que es este gesto que haces con los dedos para poder ampliar, por ejemplo, la imagen y poder leer. Se me hizo muy bien. Me gustó más el que dice Comic Flow, pero al momento de leer en la aplicación que se llama Comic Storm, que las tres son gratis, aquí puedes leer perfectamente bien. ¿Cuál fue el que conseguí? Bueno, yo busqué el de Kick Ass, este cómic que pues es película también, basado precisamente del cómic. Y pues se me hizo muy interesante porque pude ver, ¿no? Por ejemplo, de dónde se basan, o sea, el cómic fue primero antes que la película. Y de dónde pues surgen las ideas para que la gente pues nosotros podamos disfrutar estas historias. Me gustó porque en este cómic leí la primera parte únicamente. Es más, estoy intentando aquí leerlo porque veo que no es tan sencillo estos iconos. Ahí está. Entonces es un cómic de Mark Millar, de John Romita Jr. Se llama Kick-Ass, el número uno. Y en la portada pues es una ilustración muy interesante donde se ve aquí este personaje Kick-Ass que dice: el más grande comic book de superhéroes de todos los tiempos está aquí. Lo empecé a leer, aquí se ve una ilustración a color muy interesante, eso me gustó mucho. Los dibujantes y el co-creador es John Romita, las tintas las hace Tom Palmer, los colores Dean White, en fin, ¿no? Las letras y demás. En el diseño pues se aprecian viñetas un poco más cuidadas que, por ejemplo, el primer cómic que les reseñé, el de Census. Aquí alcanzo a leer perfectamente bien, se ve el color muy, muy bonito y no tengo que hacer este zoom. Si yo quiero lo puedo hacer, si acerco con mis dedos, pues, por ejemplo, para apreciar algún detalle se ve muy bien. Pero me sorprendió que son archivos cortitos, por ejemplo, este me dio como 130 megas y en estos 130 megas pues, pude apreciar perfectamente todo. Se aprecia exactamente lo mismo que yo vi en la película. Se ve aquí una especie de superhéroe en donde de repente se lanza. No voy a comentar mucho la historia, pero básicamente veo lo que en el cine se conoce como un storyboard, ¿no? Que es básicamente secuencias de imagen en donde, por ejemplo, el director de fotografía pues sabe exactamente dónde hacer las tomas o buscar las locaciones. En este caso se ve, por ejemplo, un edificio y un estudiante, que es ese muchachito, él es Kick-Ass. Las secuencias de, por ejemplo, lo mismo que se ve en la película, que en la primera parte pues se ve que está en la escuela y de repente ve a su maestra y demás. Yo voy recordando todas estas cosas de la película y se me hace muy interesante, ¿no? Es como estar viendo esa película leída en un cómic. Me gusta que son imágenes muy ilustrativas, textos en viñetas con los típicos globos de texto, ¿no? Que se pone en donde va hablando un personaje u otro, lo vas leyendo. Esta es una historia muy interesante, adulta, violenta, gore, hay sangre, hay muchas cosas. Leí este cómic, este número uno, y termina en parte de esa historia. Entonces ya se ve que pues tú tendrías que comprar el siguiente, ¿no? O sea, obviamente no es un libro. Es una historia larga donde pues tú la vas a ir consiguiendo libro por libro. Vi que existían distintos, incluso algo que se conoce como volúmenes, donde pues supongo que es como si fuese una temporada, ¿no? Entonces ahí ya tú podrás apreciar toda la historia, por ejemplo, de este cómic, de esta historieta. Y pues bueno, esa fue la forma en la que yo pude acercarme a este mundo totalmente ajeno a mí. Y yo aquí pues le doy un aplauso a Radio Bertoldo porque lo hace muy bien, ¿no? Si se fijan, yo quise imprimir mi estilo, pero es difícil. Cuando te toca hacer algo que no estás acostumbrado, pues mira, cuesta. Así que vamos a pasar ahora aquí a esta parte número 3, que yo lo considero un postre porque tenemos aquí un invitado muy especial, el señor Verdugo 789, que nos va a platicar sobre el cómic El Lobo. Así que escuchemos. Thank you. Hola churruscos, soy Agustín, soy verdugo789 en Twitter y miembro de Desde Boxes Podcast y No Soy Un Troll. Un cómic que me prestaron en la universidad y que me alucinó mucho y me dejó con ganas de más, desde luego que fue Lobo. Lobo me gustó ya no por ese humor negro que tiene, tanto en diálogos como en viñetas, sino que no es un héroe, ni tan siquiera es el antihéroe, sino que es el villano llevado al protagonismo máximo y sin la hipocresía de tratar de justificar sus acciones, aunque sí que tiene unos principios que respeta al 100%. Quizás no sea un cómic para todos los gustos, pero desde luego no te dejará indiferente. Supongo que ya lo conocéis, si no, leedlo, que es muy recomendable. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Podéis escuchar a Radio Bertoldo en radiobertoldo.wordpress.com. Será una lectura sin duda maravillosa, o seguirlo en Twitter como arroba Radio Bertoldo, como podréis ver. No es cierto, esto ha sido Joss Green. Les recomiendo muchísimo a la audiencia de Joss Green Live que entren a Radio Bertoldo, realmente se la van a pasar muy bien. Es un podcast muy inteligente, sobre todo, muy sesudo sobre el mundo de los cómics, muy interesante. En el próximo episodio van a hablar sobre arquitectura, y pues yo espero escucharlo con ansias. Realmente es un podcast que se me ha hecho interesante, se me hace muy bien. Y a la gente que me está escuchando en el podcast de Radio Bertoldo, pues bueno, mi nombre es Joss Green, así me encuentran, es J-O-S-S-G-R-E-E-N. Y me pueden encontrar así en distintos podcasts. Tengo muchísimos, pero pueden encontrarme aquí en Joss Green Live, que ese es el podcast habitual, el que grabo sobre metapodcasting, sobre tecnología. Traigo generalmente entrevistados muy interesantes sobre distintos temas, generalmente de podcasting o de algún invitado que quiera platicarnos algo interesante, como el último que tuve, que nos estuvo haciendo un taller de música, música para tu podcast, por ejemplo. En fin, es un podcast interesante. Entonces, audiencia de Radio Bertoldo, pues los invito a que me conozcan si les apetece. Y de Joss Green Live, pues bueno, si les gustan los cómics, y si no, si quieren adentrarse en este mundo tan interesante como yo, pues bueno, les recomiendo que visiten Radio Bertoldo. Muchas gracias, que se la pasen muy bien. Y les recordamos que visiten y se unan a estas iniciativas como el Día del Intercambio Podcastero, ahora conocido Interpodcast, para el 2016. Que se la pasen muy bien y nos vemos en la próxima, churrusco.